el hueso. Ir a buscar el hueso. Dicen que hay un hueso grande escondido en algún sitio. Todos se frotan las manos, loco, no tenía su primo. Primo, estimo que esto saldrá guay. Debajo de las piedras hay un estudio para grabar. Más agobiado, el estrés de no hacer nada. Ves la tele de tu casa, pero le faltan ideas. Se te apaga el olfato y no lo encontrarás jamás. O te montas tu movida o el ojete te pondrán rojo. Como mis ojos y fumo hierba, la mierda se duerme en mis piernas. Duelen las malas palabras, duele la cara partida por perder una partida. Yo llegué a los 27, ya manejo la deriva. Viva yo, viva mis compadres, viva las bellas artes. Si todos vamos de mercenarios, cállense y no critiquen. A todos nos gustaría ser grandes estrellas. Disfruta la vida es bella. Dicen que hay un hueso grande escondido en algún sitio. Todos se frotan las manos, loco, no tenía su primo. Primo, estimo que esto saldrá guay. Debajo de las piedras hay un estudio para grabar más tracks. Esto es yo y cómo hablo. Y hablo así, y hablo así contigo. Hablo así contigo.